Somos um cachorro, quantos programas, quanto que ai, temos onda, carisma, temos charme, temos isso, que las hace temblar. Tetas marcadas, hechizo en la piel, abominales, rabiosos, que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que ando al acecho, limpio el piso con hecho, arroz con berberecho, sí. Sé cocinar y lo hago bien, chuletas del cordero a la sartén, yo la agarro del mango, qué guarango, me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar, sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que ser. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. A solas, de a una, vamos a tener. Somos bonitos, no hay nada que ser. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Bloque 1. Abrí bien la boca y que se escuche lo que vos hablas. El pan sobre la mesa, al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. ¿Cómo, cómo? Hablemos sin saber. Buenas tardes, buenos días a todos. Aquí estamos en una nueva emisión de esta agradable tarde criticoniana. Agradable si estás adentro emponchado caminando por las veredas recontra tibias de la Patagonia. Bueno, pero acá yo tengo un traje de losa radiante. Ah, bien. No sé cómo estará allá en las Buenos Aires, en la provincia. Sobre todo en la zona de... La calor, dice usted. La calor, de, en el, ¿qué sería? ¿El Valle de la Ventana? ¿Me ubicarán mejormente? Y está como del otro lado de la ventana. No sé si quedó del lado de adentro o de afuera de la ventana. Hola. No, la ventana es el otro ambiente. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para mis amigos, señor Hugo Moreno, señor Nicolás Guarnieri. Aquí nosotros transmitiendo desde la Tandilia, la primera montaña del mundo. ¿Está chequeado? Le preguntás a Mirta Legrand dónde corrió los primeros dinosaurios. Una montañita. Es una vieja chota. Queda, es una vieja chota. De la ciudad de Buenos Aires. Se llama Tandilia. Nosotros acá nos calentamos con los salamines. ¿Perdón? Y sí, creo que gran parte del país se calienta con el salamín más grande. Sí, estamos todos medio calientes con los salamines, pero bueno, es lo que hay. No, que dijimos que la voz que escuchaba de Ultratumba era otro amigo. Es verdad, nos presentamos. Sergio Chacruca, allá desde la República de Tandil. Ahí está, ¿dónde estaban los escarabajos y escorbutos? Escorbutos. Bien, nosotros estamos por lanzar un nuevo... No lance, ¿qué va a lanzar? No, mire la hora. No interrumpa, por favor, cuando estoy bien. Estamos por lanzar un nuevo dispositivo. Ay, Dios mío, ¿Para qué? Que va a venir con una aplicación. Una app. Que se llama Picada Tener las Pelotas. Esta picada, esta aplicación, usted no va a necesitar comprar salame, queso, una tabla, pan. No. Lo único que va a hacer es instalarse la aplicación y a medida que van apareciendo los distintos fiambres, usted le pega un lengüetazo al celular. O le puede clavar un escarbadientes y va haciendo la mímica como de que está comiendo. Ah, ¿usted ya se la bajó? Sí, la estoy usando. Pero debería... ¡Ay, qué horrible! Un elemento que lanzar algún tipo de aroma al aire, como para que ya sea más que 3D... penetrarles, si cabe la palabra, en lo más íntimo de sus fosas nasales. Que tenga otra dimensión. Eso me refería, perdón. Bueno, ese es el segundo lanzamiento al mercado. Estamos soltando, van a ser inciensos, inciensos con aroma. Tenemos aroma asado, aroma a picada, aroma. Está el famoso aroma a provenzal. Exactamente, para que ustedes le den, despierten la envidia de sus vecinos, creyendo que ustedes se están clavando terrible asado, y es solamente un incienso prendido en el quincho. Esa sería la función, es para darle envidia al vecino. Mientras quema cajitas de cartón vieja, con eso. Para que parezca. Claro, esto viene con. Tienen dos packs. Uno que es de aceite para mancharse. Por ejemplo, usted se puede manchar la camisa con gotitas de lo que supuestamente comió. Empanadas. Hay óleo de empanada. De chorizo también. Óleo de empanada. Chorizo tiene que ver, algunos son excesivos. Y una con el mundial estuve discutiendo con unos germanos. Óleo de empanadas, óleo de asado, óleo de chorizo colorado, óleo de morcilla. Y ahora tenemos la nueva línea que viene con distintas salsitas, salsa de tomate, salsa de ciruela. Salsa criolla. Usted lo compra todo el pack junto, viene con una bolsa de envases vacíos de vino, whisky, cerveza que usted puede sacar a la vereda de su casa para que crean los vecinos que usted se mandó una festichola impresionante. Todo para fanfarronear y hacer que usted tiene una vida de primera, digamos. Claro, no, que come básicamente. Pero le faltaría, creo, a ese kit un maquillaje de resacón, claro. Más un aliento de ese que deja el mix de la cerveza, de la sobremesa y de la comida. Debería venir, ¿no? Porque aparte el olor de la comida tiene que salir de adentro, como claro. Quien repite, digamos. Exactamente. Claro, bueno, esa es la línea que vamos a sacar el mes que viene, pero no lo queremos anticipar porque ya las ventas han superado ampliamente nuestras expectativas. Podríamos desarrollar como una pastillita que cuando entra en el estómago se disuelve ahí, ¡pluc!, sale el olor y se libera para afuera. Exactamente, así que bueno, estamos en este nuevo nicho de mercado, porque el parripollo lo tuvimos que cerrar, no. Y la cerveza artesanal no se la pudimos vender a nadie, así que estamos ahora con este nuevo nicho de mercado para ver si se va a tener el dólar en los 50 pesos. Para que después no digan que no hay emprendedores en nuestro país. Entretenemos. Emprendedores, banderita, guantes, gorra, bicha. Lo que haya. Y caiga ahora. Ahora haiga Pilticón, es lo que haiga. ¿Y qué es lo que primero haiga en Pilticón? Haiga de todo, vamos a tener noticias, música, Roberto. Como el movimiento se demuestra andando. Qué mejor ejemplo. Sí, bueno. Repeat with me. Como el movimiento se demuestra andando, pues. Sí. ¡Andemos! Vámonos con la música. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back. Qué lindo es dar buenas noticias. Bloque 2. Bloque 2. Más, más, más información en Filcriticón. Se pasó de la parada y rompió el parabrisas del colectivo. ¿Cómo hizo? Se calentó. Se pasó de parada y se rompió el parabrisas. El pasajero venía durmiendo y cuando llegó a Colectora Norte y Calle Moreno, se despertó y al advertir que se había pasado, comenzó a patear los asientos y a golpear el interior del colectivo. ¡Yo me bajo acá! Al bajarse, esta persona habría arrojado una piedra sobre el parabrisas del ómnibus, huyendo luego del lugar. ¿Ah, sí? ¡Qué boleto te voy a pagar, mierda! ¡Me bajo acá! Personal de la comisaría de Campana, que son tan eficientes, informados por el chofer del colectivo sobre lo que sucedía, comenzaron un rastrillaje en la zona y lograron juntar muchísimo pasto. Tenían palita para juntar. La detención del ciudadano, quien habría sido el causante de los daños, se logró a pocas cuadras del lugar. El detenido tiene 33 años de edad, es oriundo de la localidad de Tortuguitas y quedó a disposición de la... por delitos de daños. También se puede decir que se calienta mucho cuando se pasa de la parada. Te mando esto. Tenemos una empresa acá japonesa que envió el paquete más caro de la historia. Sí. Una empresa japonesa propondrá un servicio de lanzamiento de objetos en el espacio. O sea que va para tu suegra que vos querías. El cual sería accesible a todos o al menos a quienes acepten pagar 690 mil euros. ¿Cómo? Ah, el envío más barato, digamos. Sí, unos 2.200 millones de pesos. ¿Con estampita cuánto está? ¿Qué dice? No, es más caro. Tienes que pagar la estampita. Para tener su pequeño satélite personal, versión futurista de la botella en el mar. Hasta hoy un satélite era algo inabordable para la gente normal, pero el espacio siempre es misterioso y puro. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos estamos volviendo normales? No, que se está volviendo todo más anormal. Claro. Mucha gente tiene sentimientos románticos, indicó el dirigente de la empresa esta, que no sé cómo se pronuncia. Los clientes de esta empresa podrán lanzar al espacio cualquier objeto, siempre y cuando quepa en el cubo de aluminio de 10 centímetros de ancho, que a su vez irá insertado en un mini satélite de 25 centímetros de alto que pesa 20 kilos. No entendí un podón. Soto. Una vez en órbita, bueno, vos, mandás, tampoco, ¿eh? Vos tenés que mandar un paquete no más grande de 10 centímetros, papi. Sí. Porque si no... ¿Vos decís que lo mande para allá? Una vez en órbita, a una altitud de entre 600 y 800 kilómetros, el satélite efectuará 14 viajes alrededor de la Tierra cada día, que se va a terminar mareando. Durante los dos o tres primeros años, su propietario podrá estar informado de su posición por internet a través de su teléfono móvil. ¿Ah, sí? Así que ya sabes, cualquier paquete que quieras enviar al espacio, ya lo puedes hacer y después va a estar en órbita. En órbita. Va a estar en órbita. Orbitando. Dando vuelta como bola sin manija y vamos a llenar el espacio de basura. De boludeces. De 10 centímetros por 10 centímetros. Uno por uno. Yes, you. remember when I draw the line, I went still don't have a respect. And yet I thought we had intellect. Sometimes I think the music is a hollow hope. We have a revolution. Switch! now.